Compañero, tenemos en línea enganchado ya a Juan Grabois. Juan es abogado, es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE y secretario de Formaciones, Juan, de la CETEP. Buenas noches, Marcelo Amodio le habla. Sí, estoy a cargo de la Escuela de Formación de Cuadros de la CETEP. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos este fin de semana a esta hora, No, por favor. Bueno, Juan, nuestro programa hoy está dedicado al mundo cooperativo, obrero. Pensamos este programa, es un programa que lo dedicamos al mundo del trabajo, y sí, pensamos el programa de hoy desde el movimiento cooperativo. Y queríamos saber su opinión concretamente, para empezar hoy, sobre el proyecto de ley que tiene el INAES y las federaciones nacionales en relación a una modificación de la ley de cooperativas y mutuales, que ellos llaman de... Le dices de economía social, por otro. Exactamente. Mira, la opinión mía del proyecto de ley es muy negativa, digamos, ¿no? Yo creo que es un proyecto pésimo desde todo punto de vista, pero empezando por una cuestión, digamos, ¿no? Se plantea como una ley federal de economía solidaria y es una mera modificación a la actual regulación, que obviamente es obsoleta, y es de la época de la NUCE, digamos, ¿no? Es de un gobierno de facto, digamos, a la actual regulación de una figura jurídica, que es la cooperativa, ¿no? Uh-huh. La cooperativa es un instrumento jurídico, uno de los tantos instrumentos jurídicos posibles, mediante el que los trabajadores se pueden organizar para desarrollar una actividad de producción comunitaria, digamos, ¿no? Pero se ha creado una especie de fetichismo de esta figura jurídica y pareciera ser que todo lo que cuadra dentro de esta institución es una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, con el rótulo de cooperativa se han permitido, digamos, las más aberrantes flexibilizaciones al trabajo, digamos, de nuestros compañeros. Se han permitido que programas sociales, rompan con cualquier criterio de protección social, de pago de sueldo anual complementario, de vacaciones, de licencias, etcétera. Entonces, digamos, estamos ante una situación paradójica, que es el último año de gestión del gobierno, que tuvo por ahí, desde mi opinión, ¿no? Una de sus áreas más torpes y contraproducentes para el desarrollo del movimiento popular en Argentina fue el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Ahora el presidente plantea este proyecto de ley que, te repito, es una modificación formalista a lo que ya existe. Y la verdad que tampoco como modificación aporta mucho, porque la redacción es... Juan, digamos, los movimientos populares no tienen de alguna manera el poder para lograr discutir de alguna forma otra ley directamente. ¿Cómo se plantea la discusión en lo político con el INAE? Mira, venimos dando para de alguna manera legitimar la ley. Se han desarrollado unos foros en distintos lugares del país para discutir esta ley. Nosotros participamos de estos foros, digamos, ¿no? Tenemos una contrapropuesta, tenemos una serie de, más que un contraproyecto, digamos, más que ponernos a redactar artículo por artículo un proyecto, nosotros hemos planteado algunos puntos que deberían ser incluidos en la ley y otros que deberían ser descartados. El proyecto de ley tiene cosas que son realmente aberrantes, digamos, ¿no? Como la inclusión de algo que se llama capital de riesgo, que abre las puertas al capital privado dentro de la figura de las cooperativas. Pero el problema más grande es lo que no dice, ¿no? Nosotros estamos planteando básicamente que una ley de economía solidaria, o como quiera llamarse, tiene que forzosamente poder, digamos, receptar las figuras que la propia práctica popular ha ido creando. Te voy a dar un ejemplo. Las comunidades originarias, ¿no? En la Patagonia, que es donde yo vivo. Acá las comunidades originarias tienen una reglamentación que, digamos, que está en otro ente, que no es el INAES, que es el INAI, que es el ente de asuntos indígenas. Pero tienen roles productivos, sobre todo en la agricultura y en la producción de artesanías. Ahora, como no, de alguna manera no se han adaptado a la figura de cooperativas, ¿no? Se pretende imponerles una forma de organización que no es propia de su cultura, y eso dificulta que puedan tener acceso a poder comercializar en condiciones dignas su producción. Te puedo dar un montón de ejemplos de casos de organizaciones de economía popular que no se subsumen en la forma cooperativa. Hay muchas otras formas aparte de la cooperativa, ¿no? Por otro lado, sobre todo en los sectores más golpeados, más excluidos, más castigados por este sistema, atravesar la burocracia que implica la creación de una cooperativa en los términos que está planteado hoy en día, ¿no? Sí, ejemplo, es una tarea que todos sabemos bastante compleja, ¿no? Pero es imposible que un grupo de compañeros que se dedican al cartoneo en una villa del conurbano bonaerense, unos 30, 40 compañeros, puedan cumplir esos requisitos. Claro, sí, digamos, no existe ninguna posibilidad. Por ejemplo, para presentar una cooperativa de trabajo, vos tenés que imprimir 140 páginas, estampar 1.200 firmas, porque hice el cálculo pues, en la presentación, sí. 1.200 firmas en esas páginas, para presentar un estatuto que nadie lee, digamos, porque nadie entiende lo que dice el estatuto, digamos, ¿no? Es una formalidad, es un formalismo. Sí. Cuando podría hacerse todo de una manera muchísimo más sencilla, muchísima más adaptada a la cultura popular y a la verdadera necesidad de los compañeros. Esta figura, Juan, que tenga una utilidad. Sí, lo interrumpo, esta figura de la simple asociación autogestionada, una sí. cosa así, hay algo parecido que en Ecuador. Sí. ¿Usted cree que, digamos, es posible adaptarla de alguna forma? Es una posibilidad, digamos, hay muchas figuras que se pueden adaptar. Uno puede, digamos, nosotros somos de la idea de que hay que adaptar las formas organizativas a la realidad de los compañeros y no pretender adaptar a los compañeros a las formas organizativas. ¿Esto qué quiere decir? Que una verdadera política de economía popular debería tener la flexibilidad suficiente para que cualquier grupo comunitario de base que realice una actividad productiva pueda acceder a una personería jurídica, que no es nada más ni nada menos que tener un número de CUIT, una cuenta bancaria y la posibilidad de facturar, digamos, ¿no? Entonces, para poder tener acceso a esas herramientas básicas, no puede ser que se planteen requisitos burocráticos con los niveles de complejidad que hoy plantea la figura de cooperativa. Y es una complejidad, digamos, hipócrita, porque el argumento es que, bueno, que es la forma para garantizar que sea una organización genuina, etcétera, y no es cierto que algo va a ser más genuino o menos por ejemplo, presentar un balance contable una vez al año. Porque te repito, ninguna cooperativa, ni siquiera las más desarrolladas, los trabajadores que trabajan en la leen el balance. El balance es algo que se manda a un contador. El contador lo hace, lo dibuja, claro. Se manda al colegio de contadores. Toda una formalidad. Hay que pagar. Claro. Es una formalidad. No sirve para nada. Que sale mucha plata, claro. Que es una pérdida de tiempo, y que, ¿sabes lo que hace? Que las cooperativas más genuinas, pero humildes, y que no tienen un contador que sabe hacer la trampa, terminan, digamos, ilegalizadas. Claro. Entonces, un montón de matrículas se pierden porque no se presentaron dos o tres años los balances, claro. Que es realmente una carga que se pone en los hombros de los trabajadores como si fueran empresarios, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y tiene que ver con esta mirada colonizada que tienen, de alguna manera, algunos funcionarios, que por más discurso progre que utilicen, en realidad están formados en la escuela del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Juan, sabemos que usted es una persona cercana al Papa Francisco. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre lo que opina él de esta cuestión del mundo cooperativo? Básicamente, si tiene alguna opinión de esta ley. Francisco acompaña ya desde sus tiempos en Buenos Aires con mucha fuerza algunos procesos de organización comunitaria y cooperativa, como el movimiento de empresas recuperadas, digamos, ¿no? Hace poquito dijo en una conferencia con los cooperativistas italianos que él es hincha de las empresas recuperadas. Imagínate que eso le ha costado de alguna manera críticas muy fuertes de los sectores de derecha dentro de la iglesia, porque la empresa recuperada de alguna manera es un desafío a esta propiedad privada absolutizada que que plantea el capitalismo hoy, y Francisco también acompañó muy fuerte el proceso de organización de las cooperativas de cartoneros. Pero más que eso, y en sus últimos discursos, él está planteando también con mucha fuerza, digamos, ¿no?, que existe un sector de la clase trabajadora, digamos, ¿no?, que son los sectores, que los excluidos, los que no entran dentro de digamos, las convenciones colectivas de trabajo y la posibilidad de ser sindicalizados, por lo menos de acuerdo a la normativa que hoy existe en la Argentina y en gran parte del mundo, que no se puede proscribir y no se puede negar la posibilidad a estos compañeros que están peleando muy muy desde abajo de formar asociaciones sindicales para defender sus derechos. Eso lo dijo en el último discurso ante los movimientos sociales en octubre del año pasado, y empalma mucho con lo que nosotros venimos planteando acá ante el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿no? No sé si saben, pero a los trabajadores cooperativistas y a los trabajadores de la economía popular en general, que no necesariamente son cooperativistas, pueden ser trabajadores por cuenta propia o de grupos asociativos no cooperativos, se les niega la posibilidad de formar asociaciones sindicales. Claro. Ustedes están peleando desde la CETEP con esto. Juan, sí. Le voy a dar mi palabra a Pablo Ríos. No, en general, digo, Juan, queda claro que con respecto a la naturaleza de nuestro programa hoy, que lo centrábamos en la discusión de la ley, ¿no? Como una, lo veíamos también como un intento de saldo, de alguna manera, de 12 años de gestión plasmado en una ley que usted claramente nos indica que no contiene muchas de las demandas. Yo creo que a esta altura, de la verdad, me parece que más que no es la necesidad de una ley, sino de varias, de un compendio quizá de normas administrativas de distintos rangos que de alguna manera hagan un balance, ¿no?, de este sector. Sí, estoy de acuerdo, sí, y ver qué es lo que se quiere lograr concretamente, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el problema más grave del sector hoy es la precariedad de las condiciones de trabajo de los compañeros que están desarrollando actividades laborales en cooperativas. Y el INAES, por ejemplo, increíblemente, lleva obviamente un registro de las cooperativas porque tienen que tener su matrícula, etcétera, pero no lleva un registro de los cooperativistas. Entonces, existe un registro, por ejemplo, podremos decir, habrá unas 2.000 cooperativas de trabajo en la Argentina, pero ni vos ni yo puedes saber cuántos trabajadores cooperativos hay. Exacto, sí. Y la discusión si esto es naturaleza de un instituto como el INAES y la injerencia del Ministerio de Trabajo, que la debería tener, ¿no? Claro, estamos creando trabajo digno, eso es lo que queremos hacer. Pero bueno, también, la verdad, te agradecemos el comentario que haces al respecto y esto que nos acercaste con respecto a la opinión de Francisco, ¿no? Creo que sí, la Iglesia tiene mucho para aportar al respecto, más en términos regionales, la experiencia de otras iglesias latinoamericanas con comunidad de base y organización de trabajadores, creo que es más que atendible. Así que, Juan, te agradecemos mucho tu aporte, tu opinión. Por favor, tu disposición, amigo. Chao, compañero. Un abrazo, Juan. Hablamos